10 de la mañana, 23 minutos. Continuamos en el Mañanero. Hace un rato hablábamos con Roberto Garrone por la desastrosa situación del puerto de Mar del Plata. En este caso vamos a hablar sobre la desastrosa situación, pero del Hospital Interzonal General de Agudos, el hospital regional. Qué optimista que estamos. Y bueno, es así, es la triste realidad que nos toca vivir. Lo cierto es que este miércoles se llevó adelante una inspección judicial, esto a raíz de un amparo presentado por trabajadores del hospital, tanto personal como de personal médico, a través de la SICOP, presidida en este caso en Mar del Plata por Alejandro Loretti, y con el patrocinio de Victoria Vuoto, abogada y referente de Libres del Sur en Mar del Plata. Sobre qué fue lo que arrojó esta inspección es que vamos a hablar precisamente con Victoria Vuoto. Victoria, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Buen día, Victoria. Bien, bueno, contanos un poco, en realidad no, bastante, contanos bastante qué fue lo que arrojó esta inspección que se llevó adelante este miércoles en el Hospital Regional. Bueno, esta inspección en términos probatorios para nosotros muy positiva, porque de alguna manera corroboró todo lo que nosotros oportunamente denunciamos en la acción de amparo, en relación a los problemas de infraestructura, a la ausencia de mantenimiento y a los problemas de higiene, de seguridad y de colapso que tiene el sector de búsqueda hoy. La decisión la condujo el juez a cargo del amparo, que es el doctor Galarreta, que está a cargo del juzgado de ejecución penal número 2, que fue con un grupo de colaboradores y un perito fotógrafo, que fue pedido oportunamente por nosotros para que se dejara constancia del resultado de la inspección en forma más directa y no solamente a través del acta, ¿no? Las imágenes tienen otro peso también en el análisis. Así que habíamos pedido la concurrencia a un perito fotógrafo, lo que se le hizo lugar, y fuimos constatando lo que nosotros denunciamos en el escrito. Empezamos por el subsuelo de la guardia, donde está ubicado el comedor de los médicos y el sector de las habitaciones. Se pudo constatar el estado de humedad, la ausencia de ventilación, la ausencia de medidas de seguridad totales en esa parte del hospital, porque las ventanas tienen rejas y se abren para afuera, es decir, que no se pueden abrir las ventanas, están todas imposibilitadas en ese sentido porque tienes la reja. Hay otras ventanas tabicadas y no hay matafuegos, no hay mangueras de seguridad, si bien están los carteles, no están estos artefactos, y la puerta de emergencia es una puerta que está tabicada y cerrada permanentemente con llave. Por lo tanto, las medidas de seguridad no solo que no existen, sino que el lugar es propicio para que si llega a pasar una emergencia o alguna situación que requiera la evacuación de la zona, sea imposible hacerlo. Realmente esto genera un peligro concreto para todas las personas que transitan por ahí, que son muchas, porque si bien es el subsuelo, es el lugar que los médicos comen diariamente, médicos y enfermeros del sector de guardia, y descansan los 20 minutos reglamentarios. Claro. O sea que permanentemente hay personal que está apostado allí, digamos, porque las guardias del hospital son de 24 horas, sí, algunas de 36 incluso, así que los médicos usan los dormitorios para sus, sí, 20 minutos de descanso obligatorio. Después estuvimos en la planta baja, en todo el sector de guardia recorriendo, y bueno, se constataron todas las denuncias que nosotros realizamos, las camillas, la falta de camillas, las camillas sin baranda, y la falta de higiene del lugar. Incluso en un momento determinado pudimos observar un grupo de pacientes, de alrededor de 10 pacientes, que estaban sentados en un consultorio de 2x2, con sueros que colgaban de ganchos de camisería, todos sentados en bancos, que hacía horas que estaban ahí. De hecho, el juez les tomó declaración a algunos para saber específicamente por qué estaban ahí y hacía cuánto que estaban, un consultorio de 2x2 sin ventilación, sin ventanas, realmente inhumano. Así que bueno, en realidad se constató todo lo que veníamos denunciando. Se pudo ver la realización de algunas obras en vivo y en directo, porque por ejemplo el sector de dormitorios de los médicos está siendo en este momento pintado, lo están pintando, y llegamos y están los trabajadores realizando estas tareas de pintura, que quienes nos refirieron que empezaron hace unas semanas, ¿no? Claro. Producto de, seguramente de toda esta situación del amparo y la inspección ocular, se tomaron medidas para mejorar de alguna manera el sector, pero bueno, tiene problemas estructurales, ¿no? Uh-huh. Que no son, no van a ser ocultados con una mano de pintura. Claro. Claro, sí. De esto estaba pensando respecto de esta situación. ¿La inspección se ciñó a la zona de la guardia o se hizo un recorrido un poco más generalizado? ¿O ya con la guardia tuvieron suficiente? No, solamente de la guardia, porque el amparo que nosotros presentamos, claro, de CICOP, se ciñó a la guardia exclusivamente, en principio. Así que la inspección estuvo delimitada por uh-huh. ese sector. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo sigue? Digo, con todos estos elementos, con todo este material que vos nos decís, reforzado por la presencia del perito fotográfico, con todo el material que pudo recabar, digo, ¿cómo sigue esto desde el punto de vista judicial? ¿Qué es lo que puede hacer la justicia a partir de ahora para empezar a resolver esta situación? Bueno, quedan tomar algunas declaraciones testimoniales todavía. Hay personal del hospital que va a estar declarando en estos días, en la semana siguiente, y hay ordenadas dos pericias, una pericia de seguridad e higiene y una pericia sanitaria ambiental, para ver las condiciones en las que se encuentra, o sea, para que una persona con idoneidad en seguridad e higiene, con idoneidad en ubicación ambiental, en relación a los hospitales de los lugares, porque una de las cosas que nosotros denunciamos es que el comedor está al lado de la morgue y los dormitorios al lado de la sala de máquinas, donde el ruido es 24 horas permanente. Entonces los médicos tienen 20 minutos para descansar con el ruido de máquinas permanente al lado, y cuando las heladeras de la morgue no funcionan, con un olor nauseabundo que no se pudo ni estar. Entonces, bueno, personas que tienen conocimiento específico en estas cuestiones van a estar emitiendo sus dictámenes sobre cuáles son las condiciones y las recomendaciones, y en función de eso, después el juez ya estará en condiciones de dictar sentencia, pero primero se van a hacer estas medidas, las declaraciones testimoniales y los informes periciales. Victoria, a la hora de realizar la inspección y el recorrido, ¿cuál fue la actitud tanto de los directivos del hospital como de los propios trabajadores a la hora de acompañarlos o de ver cómo ustedes realizaban toda esta inspección? Nos acompañaron la directora del hospital, la jefa de guardia del servicio, y luego se fueron sumando otras personas, el jefe de la zona sanitaria octava, que estaba ahí en la guardia, casualmente, de Lambal Blanco, y el jefe de mantenimiento del hospital. Uh-huh. Pero el acompañamiento de ellos, fundamentalmente de la directora, la jefa de guardia y el jefe de mantenimiento del hospital, tenía como objetivo que pudieran ilustrarle al juez cada una de las observaciones que realizaba. Vamos a suponer, vimos, para suponer no, a especificar, vimos tubos sueltos de oxígeno en la guardia, que era una de las cuestiones que nosotros habíamos denunciado, porque son tubos que pueden caer, o sea, no pueden estar reglamentariamente sueltos, tienen que estar sujetados. Estaban sueltos en el subsuelo, antes estaban, cuando nosotros los denunciamos, estaban en la planta baja, ahora los encontramos en el subsuelo. Entonces, bueno, el juez pidió explicaciones de esta situación, de por qué estaban ahí. Bueno, jefe de mantenimiento, la directora y la jefa de guardia, cada uno pudo expresar su propio punto de vista. Luego corresponderán al juez sacar sus propias conclusiones, pero eran necesarios también uh-huh. que nos acompañaran como para poder explicar algunas cuestiones. Claro. ¿Y hubo algún relato de uno de los trabajadores que complementó un poco, digamos, la situación difícil que atraviesa el hospital, digamos, a la hora de recorrer, tener la chance de charlar con algún camillero, con alguna enfermera que haya...? Sí, se dialogó con todos. Sí, se dialogó con todos. La mayoría del personal con la que nos cruzamos se pudo dialogar. El juez y el personal que le acompañó a su cargo, la verdad, muy amables con todos, y trataron de evacuar la mayor cantidad de dudas posibles. Así que hablaron con personal, hablaron con enfermeros, hablaron con pacientes, hablaron con residentes, hablaron con practicantes de por ejemplo, de rayos, de radiología, que había practicantes, estudiantes que hacen sus prácticas ahí también, bueno. Sí, con todo lo que se pudo dialogar, se dialogó. Y todos coincidían. Porque, bueno, también era. ¿Cómo? Y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Sí, todos coincidían en lo mismo. Cada uno en su área de trabajo, todos planteaban que la guardia está colapsada, que está saturada, que faltan insumos, que la higiene es pésima, que las condiciones de acepción no son las adecuadas, que cada uno de su percepción, ¿no? Por eso también luego están las pericias que ya esas cuestiones las va a determinar alguien con conocimiento que se dedique específicamente a eso. Los testigos declaran de acuerdo a sus percepciones, ¿no? Hay que aclararlo. Claro. Pero todos declararon más o menos en el mismo sentido. Sí, la verdad que fue contundente la inspección judicial y, pues ya te digo, en relación a nuestro pedido es absolutamente favorable. No puedo decirte celebro una inspección judicial de esas características porque realmente con lo que nos encontramos es terrible. Realmente cada vez que voy a la guardia del hospital me afecta muchísimo ver esas condiciones en las que está la gente, los médicos, en las que trabajan todos. Es una situación muy dura, pero bueno, favorable a nuestros intereses, ¿no? A lo que nosotros estamos anunciando. Sí. Ahora, en cuanto a los plazos, digo, estas dos inspecciones que restan hacer, que vos nos contabas recién, y poniendo siempre como eje el tema de llegar al momento en el cual se empiece a revertir esta situación, digo, ¿qué es lo que podemos esperar en cuanto a distintas instancias? Una vez hechas estas pericias, ¿habrá otras presentaciones? Digo, desde el punto de vista de lo judicial, ¿cómo sería el mecanismo para llegar a... y también, y apelando a tu condición de abogada y de militante política, digamos, el tema de fondo de tener que judicializar este tema como tantos otros para llegar a solucionar un servicio público, lo que es un derecho, que es la salud, que tenga que resolverse casi inevitablemente por vía judicial, que no haya otra forma de obligar a los funcionarios que tienen que hacerse cargo de esto a que realicen las obras y garanticen el funcionamiento debido. Digo, ¿qué es lo que tenemos que esperar de acá en adelante que pueda ocurrir? En realidad, hay obras que ya se están realizando. Obviamente, produce el amparo. Nosotros, por ejemplo, pedimos para mejorar el funcionamiento de la guardia la implementación del consultorio de TREA, que es un consultorio a cargo de enfermería que se dedica a la selección en la prioridad de orden. Antes, cualquiera llegaba al auto, todos llegábamos a la guardia y nos queríamos atender por donde llegaba o atenderme ya, nadie seleccionaba las prioridades. Hoy, justamente el día de la inspección judicial, se inauguró el consultorio de TREA. O sea, hoy ya tenemos consultorio de triaje. Eso no borra la omisión en la que incurrió el Estado todos estos años, ¿sí? Porque de alguna manera también corrobora lo que nosotros decíamos, que era necesario y que no estaba en funcionamiento. Bueno, ahora se creó. O sea que hay obritas o medidas pequeñas que nosotros hemos pedido en el amparo que durante el transcurso se fueron desarrollando. Eso no borra para nada la responsabilidad previa del Estado, es en primer lugar, de la omisión. Segundo, nos convoca a la reflexión, porque realmente, como vos decías, ¿por qué se tiene que acudir a la presentación de un amparo para dar respuestas básicas que todos sabemos que son necesarias y de repente siempre se alega que no hay recursos, que no hay recursos, que no hay recursos? Después tenemos un amparo tramitando y de repente aparecen los recursos y las decisiones políticas de implementarlo. Es realmente una afrenta a la razón y a la persistencia y a los reclamos del personal y a los médicos. O sea, yo en este caso represento a la CICOP y conozco en detalle todas las demandas que han hecho permanentemente para implementar todas estas medidas en la guardia y no se le ha dado ningún tipo de respuesta, y de repente porque hay un amparo iniciado en la justicia empiezan a aparecer las respuestas mágicamente. Es realmente desgastante también, porque son necesidades básicas y medidas básicas que tendría que tomar el Estado sin que nadie se lo pida. Pero bueno, sacando eso, si te lo pide el gremio, si el gremio manda a hacer una inspección con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el mismo Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que es tu par, te está recomendando que implementes esas medidas y vos las desoís, o sea, desoís al gremio, desoís al Ministerio de Trabajo, desoís a todo el mundo, no sé, no te queda otra salida. Es la última alternativa para que efectivamente se dé respuesta a esta problemática estructural, el acudir a la justicia. Es la única vía, evidentemente. Es realmente complejo, digamos. A nadie le hace gracia tener que acudir a la justicia para que se cumplan con normas básicas y para que se respeten los derechos humanos de los trabajadores y de los pacientes. A nadie le parece gracioso acudir a la justicia, pero es la última instancia después de años de exigirlo, de distintas acciones, de medidas de fuerza que ha tomado el gremio, mesas de negociación, de diálogo, abrazos solidarios, muestra de fotos, juntadas firmas en favor del hospital, qué sé yo, una infinidad de acciones a las que nadie dio respuesta, y bueno, la justicia termina siendo la única vía válida. Victoria, con respecto a eso que decías recién, ¿se tiene pensado, más allá de lo que tiene que ver con lo judicial, algún abrazo solidario más, alguna junta de firmas, alguna actividad social con respecto a este tema? Por ahora no lo tenemos previsto, no sé si se realizará otro abrazo. Eso lo vienen también determinando, lo venimos determinando en conjunto con el gremio de Neticor y con el personal del hospital. No lo tenemos previsto en inmediato, no descartamos continuar con distintas acciones porque también hay otras problemáticas acá, ¿no? O sea, una parte lo va a resolver el amparo, una parte va a garantizar la justicia, que tiene que ver con la infraestructura, el mantenimiento, la provisión de insumos adecuados, la asignación de recursos humanos necesaria, etcétera, lo va a resolver la justicia. Pero hay otra parte que tiene que ver con el funcionamiento o nuestro no funcionamiento del sistema de salud. Hoy tenemos un sistema que eso es una decisión política, en eso no va a inmiscuirse la justicia y en eso tienen responsabilidad directa nuestros representantes públicos, tanto de provincia como del municipio. ¿A qué me refiero? En el sector de guardia, por ejemplo, el 70% de las consultas que se reciben están relacionadas a consultas que tienen que ser evacuadas por el sistema primario de salud municipal, por ejemplo. Como no encuentran respuesta adecuada, terminan recayendo en el hospital. Eso es una decisión política, porque el no hacer también es una decisión política. Que el sistema primario de salud municipal no funcione es una decisión política. Que Mar del Plata no tenga un hospital municipal es una decisión política, no puede ser. Es el único partido de la región sanitaria octava que no tiene hospital municipal. El resto de los 16 partidos tienen su propio hospital. Mar del Plata no, siendo, pero ampliamente el de mayor densidad demográfica. Claro. Es una locura. Bueno, en esas demandas sí vamos a seguir activamente realizando distintas acciones de participación ciudadana y de movilización, porque en ese terreno ya la justicia no se va a meter, por eso sí es una cuestión de decisión política, ¿no? Pero ahí sí vamos a continuar activos. Y entonces seguiremos en contacto. Vicky, como siempre, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos, que tengas un muy buen día. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hablábamos con Victoria Huoto, abogada referente de Libres del Sur en Mar del Plata, a partir de lo que fue el pasado miércoles esta inspección judicial a la guardia del Hospital Internacional General de Agudos, a partir de un amparo que ella había presentado como abogada patrocinante de la SICOP, el gremio de los médicos de la provincia de Buenos Aires, y dando cuenta de lo que se corroboró, ¿no? Esto de estos casos en los cuales a uno no le gusta tener razón, ¿no? Claro. El lamentable estado de la guardia del Hospital Internacional General de Agudos, y esperando a ver qué es lo que va a resolver la justicia. Les recomendamos una vez más un extraordinario fotoreportaje hecho por Pablo González para la revista Ajo, para el último número de revista Ajo, precisamente sobre este tema, sobre la guardia del Hospital Internacional General de Agudos. Realmente imágenes impactantes hechas por Pablo González, fotógrafo de revista Ajo y amigo mío, mis mejores amigos, y es un gran fotógrafo y me pone contento que el polaco sea mi amigo. Así que entren a revista Ajo, y todo esto que nos contó Victoria Huoto con sus palabras lo pueden ver en imágenes en el fotoreportaje en revista Ajo. 10 de la mañana, 42 minutos. Sí, ¿qué pasa? Suena. ¿Suena? De fondo. Suena, mira. Silencio Hospital. Claro. Sí, los fabulosos Kyla. Claro que sí. Señoras y señores, mucho mañanero nos queda desde aquí hasta las 12 del mediodía.